DEA Global, desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, volvemos al DEA Global, desconstruyendo la agenda internacional. Nos estás escuchando los lunes de 8 a 11 en Radio Voces y los martes de 8 a 9 en Radio Unlar. Así que si nos estás escuchando, nos estás escuchando los lunes o los martes. Y tengo un anuncio. A ver. Un anuncio nuevo. Estoy muy mal de la garganta, no sé qué me pasa. El frío, Mati. Vamos a estar también en la plataforma de Spotify. Muy bueno. Ya estábamos en archive.org, que no es muy popular, pero es una buena plataforma open source. Y vamos a estar en iVoox, así que también nos puedes escuchar, sobre todo en Spotify, que es lo que se viene usando bastante. Ya subimos nuestro primer audio del el programa especial de Ecuador, para que lo escuchen. Tengo un par de amigos que no lo escucharon todavía y amigas también, así que volvemos a mandar saludos a Vicky Estrada. Saludos a Vicky. Y bueno, y espero que también quien quiera escuchar los programas anteriores o quien no los escuchó el lunes o martes, también tiene la posibilidad de escucharnos por esa plataforma como podcast, que también la verdad que yo vengo usando bastante los podcasts y está bueno para cuando uno anda por ahí poder escuchar algo de radial o algo así, programas podcasteados. La verdad que muy buena la noticia. Aldea Global sigue creciendo, así que bueno, felicitaciones al equipo por eso. Bueno, ¿y qué nos trae la columna del Maxi hoy? Traje un breve dato que lo saqué de la revista The Economist, en donde, bueno, una revista bastante particular, ¿no? Sí. Muchos la critican por ser una bajadora de línea serial, pero cada tanto o muy seguido tienen artículos interesantes que hablan sobre todo lo que es la actualidad del mercado mundial. En este caso era para traer a colisión una tendencia que se viene dando, si bien a un ritmo menor de lo que se esperaba a principios de los 2000, por ejemplo, que es la digitalización o la virtualización de los medios de pago a nivel internacional. Es decir, la cesación en el uso del dinero en efectivo para las transacciones comerciales. Esto se está dando sobre todo y principalmente en los países ricos o los países desarrollados. Y el ejemplo paradigmático es Suecia, que en los últimos 10 años ha caído el uso de efectivo en un 80%. Es decir, tienen casi toda la economía digitalizada. Otro país que ha crecido bastante en los medios digitales de pago es China. Ah, eso te iba a decir. China sé que también vende. China tuvo un fuerte impulso en los últimos años. Porque, sí. Por ejemplo, en el año 2012 los medios de pago digitalizados representaban un 4%. Y en el 2017 llegó hasta un 34%. O sea, se ha visto una aceleración bastante importante en los últimos 5 años. Lo cual indica también una tendencia que va a seguir creciendo, digamos, ¿no? Esto es una realidad que cada vez va a ser más fuerte por todo el avance tecnológico, la automatización de los medios de producción, la inteligencia artificial, que lleva a un cese en el uso de efectivo. Y esto está determinado por las dos fuerzas del mercado, tanto de la demanda como de la oferta. Sobre todo la gente joven, la juventud más afín, más amigable o más que mejor usa, digamos, los medios digitales, está demandando a los productores, a los oferentes de bienes y servicios mayor digitalización de los medios de pago, ¿no? Esto ha hecho que la oferta también se reestructure para poder adaptarse a esta presión de la demanda que se está llevando a cabo en el mercado internacional y principalmente en los mercados desarrollados, en las economías desarrolladas, ¿no? Un aviso también o una tendencia en la economía, las carreras económicas van a tener que actualizarse, cada vez se va a tener que estudiar más el rol de los medios digitales, ya en unos años, no me animaría a decir cuánto la verdad porque no estoy en condiciones, pero por ejemplo la forma tradicional de estudiar el mecanismo del Banco Central de la impresión de billetes quizás quede obsoleta de aquí a algunas décadas. ¿No? Bueno, es como para... Sí, si lo trasladamos un poco a Argentina, ahora bueno, creo que el emblema es Mercado Libre. Mercado Libre que ha tenido unas rentabilidades excepcionales en estos años, ha crecido mucho y también se explica por este lado la destrucción de algunos comercios tradicionales, ¿no? La gente por comodidad, por ganar tiempo y por confianza y seguridad, eligen realizar compras por el mecanismo de e-commerce. Sí, ¿no? Sí, pero más allá de ese sería como otro punto, o para ejemplificar este pago, digamos, digital, está la recarga del celular. También. O la tarjeta SUBE, digamos, que te lo ofrece mucho Mercado Libre, que vos la podés digitalmente ya pagarla. Y no sé, vas a subirte un colectivo y no tenés crédito y la cargás, o se te queda sin celular y lo pagás, digamos, directamente, recargás desde la plataforma. Que si bien creo que por otro lado Argentina le falta una pata para, si bien no leí la noticia que me comentás vos, pero acá no está todavía bancarizada toda la sociedad, digamos. No, de hecho la mayoría de la gente, no sé si la mayoría, pero un gran margen de la sociedad no tiene cuenta bancaria. Y no sé, los sueldos se siguen pagando en muchos casos en efectivo y no con transferencia. Entonces, si vos te pagan en efectivo, no vas a ir al banco a depositar. Y después un fenómeno incluso riojano, esto estamos desconstruyendo la política de una manera impresionante. La gente va a cobra por el banco, pero va y retira todo el dinero. Exactamente, eso es lo que yo hablaba con algunos compañeros de trabajo. Digo, si el pago o el depósito del salario se hace de manera virtual, ¿por qué la incomodidad de ir hasta la central del banco a retirar el dinero en billete? Bueno, muchos argumentan no estar acostumbrado a usar tarjeta o no tenerla directamente. Es también parte de una concientización, ¿no?, que se tiene que hacer toda la sociedad. Sí. Y es mejor o es más prudente estar al tanto de estas tendencias globales, porque de una u otra manera nos van a impactar y hay que saber hacia dónde está yendo el mercado mundial. Te exige cada vez más eso. Sí, bueno, en Uruguay, por ejemplo, ya es todo bancarizado. Y si vos vas a un kiosco o a un kiosco y ya tiene el postnet para que vos pases la tarjeta ahí mismo, no lo haces, lo haces vos, digamos, directamente. Y los supermercados, incluso, que también es un poco esto, lo de los puestos de trabajo, hay cajeros de un super donde ya no hay operarios, digamos. Vos pasas los productos y pasas la tarjeta y seguís caminando, digamos. Exactamente. Es medio raro. Sobre todo porque me da la impresión de que te podés no marcar todos los productos que te estás llevando, pero bueno, también me llama la atención. Y en Brasil sé que también el postnet anda mucho, de que todo el mundo te paga te ofrece el postnet para pagar. De hecho, acá estuve, no sé, en el mercado de artesanos de hace una semana y vos comprás los productos y tenían los postnet esos de para celulares de Mercado Libre o de Todo Pago, donde vos también podías comprar con tarjeta. Y es como como que ya está llegando, digamos, eso de la digitalización hasta los artesanos, digamos. Exactamente. O sea, como que... Y esto que vos decías, Mati, de que si bien acá en Argentina o en Latinoamérica por ahí hay gran parte de la gente que no está bancarizada, eso tiene una fuerte vinculación con que América Latina tiene un problema estructural en su sistema económico, en donde hay gran proporción de la gente que está en la economía informal, que no está integrada en los mercados laborales formales, con todos los derechos que tiene que tener un trabajador y sus obligaciones. Y al estar en una economía informal, donde los salarios son mayoritariamente en negro, los pagos se hacen en efectivo porque es más fácil, evadir los controles que tiene el sistema del Estado con respecto a este tipo de pagos. Así que tiene igual que ver con podemos eso. No hablar de los factores del Estado, sino el mismo Estado. También, que es a los precarizados le pagan plata en mano, los becarios y otros tipos de precarización que tiene el Estado. Claro, es una fuerte contradicción en Argentina. Tienes que ir, digamos, a la casa de gobierno a hacer cola y que te llamen y te paguen ahí en el momento. El Estado es uno de los grandes empleadores negros que tiene Argentina. La provincia. No. También. La provincia también, pero en Argentina en general, digamos. Bueno, y por último queríamos volver un poco al principio y volver a hablar de Estados Unidos, donde, bueno, por un lado Donald Trump consiguió financiar su muro, sí, se prometió en la campaña. Un gran crédito que le pudo otorgar el Congreso. Exacto, y donde, este incremento, digamos, en el odio y discriminación a minorías o no tan minorías, digamos, de inmigrantes, ha generado este fin de semana dos masacres, ¿no? Dos masacres en El Paso, localidad de Texas, y también en Dayton, de Ohio. Hay un total de 31 muertos aproximadamente, hasta ahora es lo que se dice. Sí, muchos heridos de bala todavía. Exactamente, muchos heridos de bala de gravedad. Y es una historia común en Estados Unidos que se ve cada tanto estos ataques masivos e indiscriminados donde una persona abre fuego indiscriminadamente contra un determinado público. La particularidad de estos últimos atentados en Estados Unidos es que el agresor, un joven de 20 años, tenía una especie de manifiesto del odio, por así decirlo, en donde decía que su ataque era en respuesta a una invasión hispánica que estaba sufriendo Estados Unidos. Lo cual es curioso porque Texas, hasta 1836, fue un estado de México que fue robado por Estados Unidos producto de una guerra asimétrica. Sí, sí, totalmente. Es como, incluso si nos vamos un poquito más atrás, todos estos gringos, digamos, no son oriundos de América, sino están los pueblos en las comunidades indígenas viviendo en condiciones malísimas, y que esos son realmente los de ahí, digamos, claro, o sea, lo que hace miles de años que están, digamos. Hay una fuerte hipocresía en Estados Unidos, incluso mucho más fuerte que en Argentina, de desconocer y no hablar de los denominados pueblos originarios, que son, como decís vos, Mati, los que viven relegados, marginados y en pésimas condiciones de vida, exactamente. Hay varias películas y de hecho hace un par de años hubo incluso un levantamiento grande en contra de un oleoducto que estaban construyendo en el norte de Estados Unidos, en estas reservas, donde fueron llevados, digamos, a lugares horribles, digamos, o sea, sin las condiciones en las cuales estaban acostumbrados a vivir. De hecho, se dice también de la experiencia de estas reservas es que Roca define no hacer este tipo de estrategia y hacer un genocidio como el que realizó, o incluso después en el Chaco o en el lado chileno, digamos, de Huelmapu. Sí. Bueno, que tiene un poco de la contrapartida, digamos, que incluso para el Estado es un montón de dinero y tierras que improductivas porque no... Bueno, toda una serie de cuestiones, digamos, pero que las personas que están ahí la viven bien mal, digamos, básicamente, que es la conclusión, ¿no? Exactamente. Y bueno, este tiroteo despierta otra vez un viejo debate en Estados Unidos sobre el tema de la posesión, la compra y la tenencia de armas. A propósito, Donald Trump dijo: las enfermedades mentales y el odio aprietan el gatillo, no las armas. Como tratando de relativizar el mercado. Claro, minimizar la facilidad o la gran accesibilidad que tienen los norteamericanos a poder hacerse de las armas, ¿no? Esta falta de regulaciones, que de hecho el último presidente que intentó ir fuerte contra esto fue Obama, no le fue muy bien, fue muy criticado y tuvo mucho repudio y no tuvo el apoyo para hacer la reforma que se pide en algunos sectores. Trump minimiza nuevamente y pone en la mesa la cuestión de que no hay que hacer una reforma porque en realidad el problema está en las personas. No en las armas. Exactamente. Cuando en realidad es todo un sistema, ¿no? que te lleva a eso, y más si tenés un presidente que con sus discursos promueve la intolerancia, se hace un poco complicado también tener un control y que cesen este tipo de ataques. Sí, bueno, y después en contrapartida, digamos, a estos hechos de violencia y política de Estado por parte de Estados Unidos, como nota de color o lateral, en el día de hoy la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, volviendo al principio, emitió un comunicado, el comunicado de prensa número 92/19, donde alerta a los ciudadanos uruguayos que viven en Estados Unidos, y donde dice que a los compatriotas que viven en Estados Unidos a extremar las precauciones ante la creciente violencia indiscriminada, en su mayor parte por crímenes de odio, entre los cuales el racismo y la discriminación se constataron la vida de más de 250 personas en los primeros 7 meses de este año. Así empieza el comunicado. Fuerte, pero bueno, me parece bien igual que se empiecen a hablar ya de frente estas cuestiones. Y termina diciendo que... Las ciudades que se encuentran entre las 20 más peligrosas del mundo son Detroit, Baltimore y Albuquerque, Nuevo México, según el índice de Civil War Magazine 2019. Mira vos. Termina así como también diciendo, y estos lugares más que otros. Y también hay, se han hecho estudios, ¿no?, de las víctimas que se vienen cobrando, digamos, estos ataques, que ya no son tan esporádicos, en donde dice que ya en los últimos años se han cobrado más víctimas que el atentado a las Torres Gemelas en el año 2001. O sea, ya más de 3.000 muertos por este tipo de ataques. De hecho, el ataque es bastante particular en Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, todo tiene que ver con todo. Y los funcionarios de Estados Unidos, que muchas veces tienen este tipo de discursos en tintes electorales, deberían revisar un poco mejor el tema de las políticas, porque lo único que generan es inestabilidad interracial, se podría decir, porque Estados Unidos tiene un problema racial muy fuerte, que es a lo que no estamos acostumbrados, por ejemplo, acá en Argentina, que no tuvimos tanto esa violencia, ¿no?, entre distintas razas de seres humanos, por así decirlo. Sí, no sé si, o sea, sí, yo diría que sí las hay. Creo que están los cabecitas negras, claro, todos los pueblos originarios. Pero no se llega a ese nivel de violencia, ¿no? Yo creo que, yo te diría que sí, pero no a niveles tan fascistas como en Estados Unidos. Claro, ¿no? Pero sí creo que hay un fuerte violencia y discriminación. Por ejemplo, la comunidad negra, que es tan poca en Argentina, se siente hasta caminando por la calle discriminada, porque se siente observada todo el tiempo, por ejemplo, como algo más cotidiano, digamos, no tan una violencia tan como que no se puedan sentar en el colectivo adelante, claro. Pero sí, y después si vos te pones a fijar estas comunidades en qué rol ocupan en el Estado, o en el Estado, o sea, en cuestión de clase, digamos, sí. En las clases. O sea, no hubo un presidente indígena no. En Argentina. Porque está. Y tampoco hubo mucho. O sea, tenemos el caso de Milagros Salas, digamos, por ejemplo, que claro. Es bastante complejo de hablar, pero sí es cierto que molestaba, digamos, para los intereses de los blancos de Jujuy. Los terratenientes. Porque es la histórica. Blancos. Claro, es la histórica lucha entre terratenientes que, por poseer un cierto capital, se dispone o creen que tienen derecho a desplazar a comunidades preexistentes, digamos, a lo que es a los blancos, digamos, en estos territorios. Si no aceptamos esa verdad histórica, difícilmente podamos resolver las contradicciones que surgen, digamos, de este tipo de violencias. Y de hecho también se conoce mucho, se ha hablado mucho de la campaña de Roca, pero han habido otras campañas también en el norte donde ha habido grandes matanzas a otros pueblos originarios. Que no son tan de público conocimiento y son tan genocidas como las que fueron en el sur. Exactamente. Además, gracias a esas comunidades, gracias, entre comillas, ¿no? Es que la población blanca pudo crecer, porque fueron los que hacían el trabajo más duro, más laborioso y como mano de obra esclava o semi-esclava, porque en la ley decía que no había esclavitud, sí. Pero en los hechos, ese sector de la sociedad o esa población trabajaba como una especie de obra de mano de obra esclava. El problema es que lo sigue haciendo. Sí, también, no ha cambiado mucho. Verdad, eso. No sé, para mí hay más esclavitud ahora que hace 150 años. Lo que puede pasa ser. Es que no hay barcos con cadenas, pero en verdad claro. Tenemos el caso de hace unos años atrás donde lugares clandestinos para coser, digamos, de nuestra queridísima primera dama. Que dueña de ese Julián Aguada. Empresas de textiles. Sí. Y bueno, y hay, digamos, no solo hay la trata de personas, es esclavitud, y no solamente es trata por trabajo sexual, sino también es por trabajo laboral. Exactamente. Y con la complicidad, ¿no?, también de los principales medios de comunicación que hacen silencio, cómplice diría yo, sobre la innumerable cantidad de denuncias que tienen estas grandes empresas, sobre todo textiles. Y hay cosas que no convienen hablar. Es mejor no hablar de ciertas cosas. Bueno, vamos llegando al final de este Aldea Global, de construyendo la agenda internacional. Como pocas veces he estado, creo que, hablando de lo macro, lugares lejanos, y trasladando mucho hasta la economía riojana como otros programas a veces lo hacemos, pero creo que en este casi que tocamos, no sé si todos los puntos, haciendo un contrapelo un poco a la realidad local. O la realidad global, ¿no? Como dicen algunos, que las cuestiones globales tienen mucho impacto en los territorios locales, uh-huh. Y es lo que se habla, ¿no?, de los problemas globales con soluciones o impactos locales. Todo tiene que ver con todo, Mati. Tal cual. Como el revista Barcelona, ¿no? Que ese es el lema. Bueno, saludos. Sí, tengo saludos para mandar a María, que está escuchando el programa con Gloria, Guillermo y Estefanía, así que muchas gracias por estar escuchándonos, y a todos los demás, que nos, la audiencia, a Vicky, y bueno, a Romy y a la demás gente que nos escucha. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Yago, ¿algún saludo? Gracias, Yago, como siempre, por estar ahí, maestro. Los controles. Aparte nos controla, ¿no? Cuando vamos a la pausa, sí, ese no, chico no, hay ese que volver. Sí, es el productor encubierto, ¿no? Sí. Bueno, y bueno, nos estamos volviendo a encontrar los lunes de 10 a 11 por Radio Voces 87.7 y los días martes de 8 a 9 por Radio UNLAR por la 90.9. Esto ha sido Aldea Global. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional.